estoy cansado ya de luchar. No tengo fuerzas para llorar. Y es tan absurdo pelear cuando no hay lágrimas que poder.